Ñandera muireta iñere. Quiere la voz de nuestro abuelo. Ñandemandúa raicuerere. Nuestra memoria histórica. Nuestra resistencia a morir como pueblo ha sido larga, muy larga. Nuestros abuelos guerreros dieron su sangre para liberarnos, con una visión de caminar siempre libres por el territorio donde yace nuestro sentido de vida. Nuestra relación con la armonía de todos los seres que tienen vida en el territorio. Nuestra alma, nuestra palabra. Yanderu a Piehuayquitumpa. La última batalla ensangrentada donde murieron más de 2.000 guerreros fue en Curuyuki, liderado por hombres como Piehuayquitumpa, con visión de libertad contra todo sistema que nos esclavice y nos corte nuestro modo de ser. Metipunto, 1 de enero 1982, Meticaray, corregidor, Yumbutepewa, Oyubanga Meticuñataire, Hawaii Oyuka. Kwae sucere, Oendureta Yandera Mireta. Este hecho aceleró el ataque de nuestros abuelos Kerimbareta a las haciendas de Ñumbuite y a la misión de Santa Rosa. Llegaron el 28 de enero a Curuyuki. Y empezó la batalla y la matanza desigual. Los Kerimbareta guaraní, con sus arcos y flechas, atacaban a los fusiles y a las balas del Estado republicano. Omano Kuimbae, murieron hombres, Aresambia Nichireta. Jaireta Omeje Kobe Yandere, Jaiko Kabibaena, territorio ancestralmente nuestro. Eti humano reta vae, opo y pu hawai guraja reta hacienda peonera, inureta yuguraja en misiones. Y otros se refugiaron en misiones. Yanemandúa yanera muireta, 28 de enero ñamo, Uruyukipe. Recordar cada 28 de enero a nuestros abuelos caídos. Jaramo, añame rubí, yandereta, yarajata potenón de Cuembau, urey poreta yanera muireta. Y a la memoria para continuar caminando. Yaja vaera ñamo, sea nuestra tierra sin mal. Jocope, yaicocabi vaera, metiramiño, borbau, jare, yo para recondire. Nuestros principios. Y bajo nuestros valores.